Muy bien, queridos hermanos, con esto hemos llegado al fin de esta tercera noche de nuestro retiro. Voy a invitar ahora al padre párroco que va a decirnos una palabrita de despedida y mientras tanto me despido yo. Mientras llamamos al padre Pedro, que nos ha recibido en su parroquia con tanta... Y le damos las gracias todos juntos también, ¿no es cierto? Porque se las merece. Aquí veo al padre Pedro, ya está aquí. Adelante, padre Pedro. Buenas noches a todos. Como párroco de esta parroquia católica de rito maronita, de San Juan Marón en Godoy Cruz. Y en el último día de este triduo de predicaciones previas a la fiesta de San Ignacio de Antioquía que celebraremos mañana, quiero manifestar mi satisfacción con los frutos espirituales de estas tres noches de retiro abierto, en las que el padre jesuita, nuestro querido Horacio Bojorge, nos ha expuesto la sabiduría divina acerca del amor esponsal, conforme a la palabra de San Pablo a los tesalonicenses, enseñados por Dios para amaros mutuamente. Doy gracias a Dios, Padre, por las luces que ha derramado sobre nosotros en estos días. Agradezco a los organizadores de este evento. Le agradezco al Padre Predicador y a todos ustedes, queridos fieles, que durante estos días han colmado el templo parroquial para dejarse iluminar por la sabiduría divina. Ha sido para mí motivo de alegría ver a tantos jóvenes deseosos de aprender a amar según Dios para vivir su noviazgo y su futuro matrimonio como hijos de Dios. Me alegro también de que, gracias a las autoridades de la Radio Murialdo, la radio de la familia, estas enseñanzas hayan llegado a muchos radioyentes. Son muchos los que han manifestado su interés y muchos los que desean conseguir las grabaciones a través de la radio. Gracias a Pablo, el operador de la radio que cuidó la transmisión. Gracias también a Félix Valone, que ha registrado las predicaciones para que quienes tengan interés puedan obtener los CDs en nuestra secretaría parroquial. Queridos, ahora todos estamos invitados al salón parroquial para saludar y despedir nuestro querido padre Horacio. Muchas gracias a todos ustedes. Y los invito a terminar con un Padre Nuestro. Al Padre que nos ha dado este regalo grandioso del sacramento del matrimonio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes entrar en la tentación y líbranos del malo. Amén. Podemos aplaudir a Padre Horacio.